buscando un lugar para vivir dignamente, hoy a 15 años nuevamente tienen que empezar a, mejor dicho, tienen que continuar el mismo reclamo por paz, par y trabajo, por vivienda, por salario. Eso significa que todavía en la Argentina está pendiente un espacio que se pueda organizar horizontal, transparente, respetuoso de todas las ideas, que sea capaz de armar un contrapoder para este poder nefasto que nos sigue sometiendo y que sigue posibilitando a que estas causas queden impunes. ¡No te des por vencida! Responsabilidades políticas del gobierno nacional, y la otra que recién la estamos desarchivando y recién nos hemos, se han presentado, es el juzgado de Lomas, que es por la responsabilidad de política de Felipe Solá, quien en aquel momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Paula Alvarado, abogada. Bueno, en la causa federal estuvimos con algunos contratiempos, más que nada por la coyuntura política. En su momento teníamos el acompañamiento de la PROCUBIM, la Procuración Específica que trabaja contra la violencia institucional, pero con el retiro de Fiscal Bosco como que quedó esa institución bastante vacía y no tuvimos más interacción ahí. Este año se llevaron adelante dos testimonios más, y bueno, estamos con trámites de pericias y todo, y el tema de las escuchas de los llamados, y bueno, solamente eso pudimos avanzar. Y después en la causa de Lomas, que es una causa que en realidad no cuenta con, no estaba activa, estaba archivada, fue un expediente que se armó en el año 2005, después de que se dividan las responsabilidades, una queda en la causa federal y otra queda en la causa de provincia, que justamente es por Felipe Solá esta específica. La causa cuenta solamente con una víctima, o sea, no hay partes querellantes, no hay particular damnificado, que él es, en su momento era la mamá de Maxi Costecchi. Allí el viernes hicimos la presentación de Alberto y de Leo como particular damnificado, y además acompañamos una documentación que son los hechos recientes de Felipe Solá, lo que dijo en el 24 de octubre en la audiencia por la ley de presupuesto. Acompañamos esa, o sea, es su propia incriminación, entonces la acompañamos como prueba. Y bueno, y ahí estamos esperando el pedido. Eso fue al juzgado de garantía 5, pero la causa se encuentra en una fiscalía especializada de delitos económicos y violencia institucional. ¿Y en las dos causas lo que queda ahora es esperar? Sí. ¿O ahí va a haber presentación? No, ahora nos queda esperar la presentación, esperar solamente en la causa de provincia, a ver qué dice el juez. Y nosotros ahí estamos, yo estoy bastante preocupada porque en ese momento Genú formaba parte de la órbita de la provincia de Buenos Aires y hoy forma parte del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Entonces estamos como un poco, bueno, pero igual no, o sea, hay obstáculos en el contexto en que se presentan Alberto y Leo, pero jurídicamente no hay instancias para apelar si no se llegan a ver un rechazo o algo. En la causa federal nos quedan un par de cosas para hacer, un testimonio más de una periodista que fue perseguida en aquel momento. Nos queda producir eso y nos queda producir otro, el tema de los llamados telefónicos, la ubicación de algunos celulares. Y con eso cerraríamos el año. Estamos convencidos que con unidad, con solidaridad. Enrique Cachito Fuchman, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Con organización en la clase vamos a conseguir ese mundo por el cual Maxi, Darío, los 30.000 desaparecidos, todos los luchadores tienen su vida, ese país, ese mundo, sin ninguna forma de opresión, sin ninguna forma de explotación, es que brindamos bien fuerte. ¡Darío Santillán! ¡Darío Santillán! ¡Darío Santillán! ¡Maximiliano Costecchi! ¡Maximiliano Costecchi! ¡Maximiliano Costecchi! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hasta la victoria! Y después está el otro tema ambiental, que nosotros decimos que también es un derecho fundamental vivir en un mundo sano, con un respeto a la pacha y un respeto al medio ambiente, en la cual desde el año 78, implementado por la dictadura cívico-militar eclesiástica, le digo yo, implementó un sistema de relleno sanitario, en la cual la matanza fue afectada por el relleno sanitario de González Catán, en la cual se viene enterrando ya hace cerca de 40 años miles y miles de toneladas de basura por día, en la cual eso llevó a traer enfermedades que les ha costado la vida a muchos vecinos de González Catán. Y ahí la PDH hace 12 años viene acompañando a un grupo de vecinos que se denominaron autoconvocados contra el SEAMSE, en la cual venimos exigiendo y hemos articulado muchas veces reuniones con gobernadores, intendentes, para que esto se termine. La última reunión que tuvimos fue con Solá, en presencia de Espinosa, y se habían comprometido que para fin de ese año, 2008, cerraban el SEAMSE. Pasaron 8 años y esto continúa. Así que también es una materia pendiente y es un compromiso que tiene la PDH para con los vecinos de terminar con toda esa situación. La lucha viene hace rato peleándole a tantos males, los feos siempre es ingrato en humanos y animales. Pleno siglo XXI no se puede permitir. Todo lo que daña a alguno no debiera existir. Gases tóxicos, desechos, basura en el centro urbano. Le sacan todo derecho a niños grandes y ancianos. El SEAN se contamina, eso ya que duda cabe. Enfermada que camina, que esto ya pronto se acabe. González Catán en lucha, los vecinos preocupados, con la indignación que es mucha, están autoconvocados. Para defender la vida, la salud y el medio ambiente, el reclamo con válida, valorar y ser consciente. Historia de un espejo que va enseñándolo todo, porque muestre su reflejo, cómo proceder al modo. Para todo aquel que escucha, el SEAN se contamina. Si la indignación es mucha, que lo cierren y termina. Estamos aprovechando un cuarto intermedio en el juicio, en el primero de los juicios que va a tener resolución, que tiene cuestionada allí a Milagro Sala. Lo tenemos a, bueno, no lo tenemos nosotros, está Pablo Pimentel de la PDH Matanza allí, y vamos a aprovechar su estar en Jujuy, que no es la primera vez que está en Jujuy, para que nos cuente cómo va el juicio. Hay un cuarto intermedio ahora del alegato de la querella. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Fernando, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos por allá, por bien, el piso? Un bien, saludo grande. Muy bien, ¿qué momento?

conmigo a la, al penal, sin aparato, sin teléfono, sin nada, pero bueno, a la usanza que nunca se tiene que perder, papel y lápiz, y él pudo anotar varias definiciones de Agustín muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, venimos con una cantidad de demandas que nos han hecho y vamos a tratar de que cuando hacemos un viaje, todo lo que podemos acompañar desde la distancia lo hacemos. Cuando se escaseó el grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando ya estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos, porque tu lucha es tuya y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambre, si solo ves sufrimiento y hambre, porque el terror del sueño fertilizarán. Lo hago responsable a Mauricio Macri directamente y pedimos la renuncia de Patricia Bullrich por incompetente. Ahí a Santiago lo han visto por última vez corriendo hacia el río, los chicos cruzaron el río, los mapuches, él no los llevó a cruzar porque no sabía nadar, se esconde en un arbusto. En el país de los desaparecidos, de la dictadura, en el país de los desaparecidos en democracia, Jorge Julio López, Luciano Arruga y tantos jóvenes, Atahualpa, bueno, muchos, no me quiero olvidar. No puede ser que estemos tolerando a 8 días que un joven que fue a solidarizarse y a acompañar amigos en una recuperación territorial, hoy esté desaparecido a mano de la Gendarmería. Digo, a ver, pueblo, reaccionemos. Hay miembros de las fuerzas federales que han desaparecido un joven y los tipos no responden. Pero no responden ellos, tendría que responder el presidente. No nos resignemos, no naturalicemos la desaparición de Santiago Maldonado. No, tenemos que interpelar y, si es necesario, pedirle el juicio político a quien sea. Después de ese crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada, seguida de muerte, ocultamiento, mentira, responsabilidades políticas con el jefe de gabinete, viene algo que pasó el 23 de noviembre. Saliendo de la plaza, me llaman. No sé si fue Nadia o alguna hermana de la comunidad del LOF, del Lago Mascardi, en la cual estaban reprimiendo, y me piden que hable por teléfono con el juez Villanueva. Ya con el juez Villanueva habíamos hablado por la detención, la injusta detención de Facundo Jones Guala. Ya le habíamos presentado a Mico Curay junto con Norita varias veces. Y ese día que lo llamo le digo: doctor, no se olvide de lo que le dijimos a Otranto allá en enero del 2017, cuando primero reprimen y son brutalmente lastimados en la cara con balas de goma Emilio Jones Guala y Fausto Jones Guala, que pierde la audición del oído, que también nos llevó a una comisión de organismos de derechos humanos a viajar y anticiparle Otranto de que si tenía otra situación, llame una mesa de diálogo. Eso fue lo que le dije a Villanueva el 23 de noviembre. Escuchen bien, el 23 de noviembre le digo: doctor, cuente con los organismos para que las cuestiones territoriales de los pueblos originarios se solucionen dialogando. Hay que hablar. Se acaba el diálogo y empieza la guerra. Eso fue el 23 de noviembre. El 25 de noviembre, cuando estábamos despidiendo a Santiago Maldonado, el 25 de mayo, nos avisan de que habían fusilado por la espalda al joven Rafael Nahuel. De manera que inmediatamente viajamos para allá, pudimos estar con la familia, pudimos estar con todos los Lamien y los Peñi del LOF, y estaban realmente muy dolorido, porque era un joven que tenía muy claro su condición, primero de joven pobre, pero también muy orgulloso de su condición de ser miembro de la nación mapuche. Y no entendían cómo podía un ejército de línea, un ejército que en todo caso pagamos, la prefectura, una fuerza de seguridad interior que pagamos nosotros para mantenerlo, hayan entrado a fusilar de la manera que lo fusilaron. De ahí nomás pedimos un perito de parte, un perito criminalista. Se acercó, y esto lo quiero destacar porque lo hizo en forma ad honorem, como muchos peritos que colaboran para que se solucionen y se esclarezcan estos casos. A los 20 días, no me acuerdo, al mes, se hizo el peritaje. Estuvimos 12 horas, subimos, escalamos todo lo que subió corriendo desesperado Rafael Nahuel junto con sus compañeros y compañeras, hermanas y hermanos del pueblo mapuche. Y empezamos a determinar, y lo empezó a determinar los peritos de parte, no los peritos de la policía, después empezaron a encontrar vainas. Fíjense la diferencia, el perito Prover llevaba el detector de metales con el sonido que lo escuchábamos todos. Los peritos de la policía llevaban auriculares, o sea que si sonaba el pitito porque había un metal, se enteraban ellos nada más. Sin embargo, esa transparencia lo logró las organizaciones. 31 vainas servidas. Y se demostró que todas las vainas estaban del lado derecho del sendero, de abajo para arriba. Eso significa que no hubo un solo tiro de arriba para abajo. Simplemente se encontraron dos cañas. Y esas cañas fueron preservadas, pedido por el juez Villanueva. Y nosotros decíamos un poco, ahí están los misiles de Burris. Esto es lo que va a servir para justificar la brutal represión. Dos cañas que lo usan para las ceremonias. Y todas las armas que llevaron, todas las balas estaban del lado derecho, porque siempre fue en forma ascendente. Con esto quiero decir que Rafael Nahuel fue brutalmente asesinado por la Prefectura Naval Argentina, toda con balas de repartición 9 milímetros. Fue fusilado desde atrás de un árbol muy grande y mostraron la escena de donde cae Rafael, que era el lugar justamente donde hacían las ceremonias. El mismo lugar que el día 23 de noviembre le preguntan a la joven Machi, a la joven de 16 años, que es por eso que se ha recuperado esa tierra, si le preguntaron si le gustaba la tierra. Y le hicieron tragar tierra, le hicieron comer tierra. Los mismos prefectos le decían, así que te gusta la tierra, y se la hacían comer. Esta es la perversidad que no podemos permitir. Y también están los responsables políticos que dieron la orden, pero también está la responsabilidad del juez, que fue advertido por quien les habla y otros organismos de derechos humanos, que eso se podría haber solucionado y evitado si se llamaba una mesa de diálogo. Ahora hay una mesa de diálogo que está evitando el desalojo. Sin embargo, hay sectores que la quieren romper, hay sectores que quieren que se acabe el oficialismo para ejecutar esa orden y llevar adelante el desalojo. Denunciamos al presidente Macri, denunciamos a la ministra Bullrich y a todo su gabinete en el área de seguridad por la muerte de Rafael Nahuel, y exigimos inmediatamente al juez Villanueva que llame indagatoria con detención a los responsables de la muerte de Rafael Nahuel. Pedimos justicia también por Santiago Maldonado y por todos los casos que hay de impunidad en la Argentina, entre ellos uno que venimos acompañando y que seguramente por ahí está Alberto acá, que es el caso de la masacre de Puente Pueyrredón, que también hay autores políticos que todavía no han pagado con sus culpas. Muchas gracias. El grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando ya estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos, porque tu lucha es tuya y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambres y solo ves sufrimiento y hambre, porque el terror del sueño fertilizarán. Despierta al niño que está dormido, alza la voz, no estamos vencidos, que nunca se pierdan las ganas de pelear. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. Paulo Jacobi. Cuando es escaso el grito de alerta y empiecen a dañar gente nuestra, cuando manden con todo fuerza policial, cuando corra peligro el nido que con esta mano ha nacido, porque son mercenarios del gran capital. Si intentan atacar el enjambre, si nuestra historia buscan que cambie para borrar las huellas de la identidad, vengan con miedo, estamos unidos, y un paso atrás con fuerza, amigos, cuidar lo nuestro o morir con dignidad. Tomen los palos y las banderas.